ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todos bienvenidos a la edición del 5 de noviembre de Noticias de Abajo. Estamos en la Ocupa Chiapas. Bienvenidos sean todos a este revolucionario espacio hecho a raíz de la convocatoria que hace el STLN porque los paramilitares están atacando las comunidades indígenas en Chiapas. Y pues bueno, al llamado de esta gran movilización y de una gran marcha, pues compañeros, compañeras, compañeres se dieron a la tarea de buscar un lugar para las resistencias indígenas, un lugar para que las voces que el mal gobierno quiere callar tengan su espacio. He aquí la Ocupa Chiapas, he aquí una casa de los pueblos y comunidades de todos los, las, les que han sido bateados por un discurso macho, por un discurso burgués, por un discurso de odio. He aquí que nos estamos uniendo en esta maravillosa revuelta. ¡Bienvenides todes! Así es, estamos aquí en la Casa de Chiapas haciendo este su noticiero, Noticias de Abajo ML, como ya les comentábamos. Estamos retomando nuevamente espacios autogestionados para realizar este noticiero. Bueno, de este lado está Mijail y vamos a tenerles muchas noticias de los medios libres, independientes, comunitarios, alternativos o como se llamen. Y pues ya recordarles que esto es independiente, autogestivo y libre. Salud. Buenas tardes, saludos aquí desde la Casa Ocupa Chiapas. Yo soy Juan Pérez y pues vamos a compartir un poquito de la info que se ha generado por estas latitudes y otras de la gran globa terráquea. Saludos aquí desde la Casa Ocupa Chiapas, que pues simplemente lo que se está haciendo es que a un espacio que estaba abandonado, a un espacio centro de una triangulación de dinero que hasta la fecha no se sabe dónde terminó, pues se le da un uso comunitario, un uso para las pueblas, y pues aquí estamos. Saludos, un abrazo. Sí, sean todas y todos bienvenidos a esta edición especial de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, pues un noticiero que dedicado a dar información sobre las revueltas, sobre la lucha, sobre las resistencias, y que no solamente las reporta, sino que también le gusta visitarlas, estar participando, estar dentro de estas manifestaciones. Y bueno, pues ahora tenemos el beneplácito de estar acá en la Casa Ocupa Chiapas, en esta Ocupa, ¿no?, que ya cumple un poquito más de un mes en la Ciudad Monstruo, en la Ciudad de México, y que pues se está construyendo como un espacio alternativo, como ya dijeron acá mis compañeros. Y bueno, pues los invitamos, ¿no?, a que se queden a escuchar todo el noticiero. Es un programa que intenta ser semanal y que pues compila información de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, para informar lo que está pasando, ¿no?, acá en no solamente en este espacio llamado México, sino también en otras regiones, ¿no?, en otros lugares del mundo donde también hay resistencia. Así que sin más, vámonos con el menú informativo. No, empezamos con el menú. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Pues compañeroas, vamos a destrozar las fronteras que nos han puesto. Para las personas que nos están escuchando por primera vez, para todas aquellas vecinas de la Casa Ocupa, pues nosotros odiamos las fronteras, odiamos los muros que dividen las naciones, porque para nosotros son imaginarias, para nosotros la tierra pertenece a la vida y la vida no tiene límites. Y vamos a empezar a romper estas fronteras con información sobre nuestros hermanes de Chile. Pues, ¿qué creen, bandita querida? Que, pues, la Marina de Chile ha sido brutal y ha matado a uno de los comuneros de Chile, ni más ni menos que al huaychafe Jordan Jean-Pi Marchand, de 23 años. Un huaychafe es un líder de del movimiento mapuche. Y pues, bueno, no solamente, penosamente, hemos tenido esta pérdida del compañero, que tan importante es para las movilizaciones y en defensa del territorio, sino que también han dejado un montón de heridos mapuches. Ahora, hay un problema muy fuerte porque la Marina de Chile ha incluso llegado a balacear a gente que solamente pasaba por ahí. Entonces, esto ha sucedido el 3 de noviembre y vamos a darles información y un comunicado que nos hace la banda, que también es medio libre, de Piensa Chile. Entonces, para movilizarnos y no dejar que estas injusticias sigan sucediendo con el beneplácito de las autoridades. Bueno, y ahora vamos con información desde el Kurdistán. Y bueno, el Kurdistán es esta región ocupada por, obviamente, las etnias kurdas. Bueno, y también diferentes pueblos o naciones tribales que se han organizado de forma horizontal para experimentar toda una propuesta de gobierno alternativa que se funda en principios como el confederalismo democrático. Bueno, los invitamos a revisar todo su programa político. Lo grave de la situación es que se mantiene una guerra por parte de Turquía en contra del Kurdistán, tanto en Irak como en Siria. Y bueno, los principios expansionistas de Erdogan, del presidente de Turquía, y por acabar con el esfuerzo autonomista de los compañeros kurdos, ha empezado a lanzar una lluvia química sobre las bases civiles y armadas que tienen los regimientos kurdos. Y bueno, esta denuncia es nacional e internacional. Estamos haciendo la denuncia porque pues no se puede permitir que sigan empleando este tipo de armas químicas en contra de poblaciones civiles o incluso en contra de guerrillas. Es una laceración contra la humanidad, va en contra de los principios de la humanidad, del respeto a la vida. Y bueno, ahorita vamos a compartir toda la información desde el portal de KurdistanAmericaLatina.org. Sí, también vamos a compartirles unas notas de la agencia de noticias Redacción, y pues tratan de diferentes sucesos allá en Argentina, en Buenos Aires, en un barrio que se llama Matanza. Entonces pues hablaremos tanto de una represión policíaca pues bien criminal, bien inhumana que hubo en estos días, hasta noticias también de recuperación de territorios por las comunidades indígenas de aquellas localidades. Bueno, y también vamos a tener más información de lo que está pasando allá en Inglaterra, principalmente en Glasgow, Inglaterra, donde se está llevando a cabo la reunión de la COP26, esta llamada Cumbre de Partes, que reúne pues a distintas autoridades responsables sobre el medio ambiente y el calentamiento climático, y que pues ha sido un espacio donde, lejos de ser una alternativa o una búsqueda real a las problemáticas ecológicas que vive el mundo, pues más bien es el lugar donde los capitalistas se están repartiendo pues este mundo devastado, lo poco que les sobra. Y bueno, pues afuera de esta COP26 hay reuniones, la Cumbre de los Pueblos, que se le ha llamado, y hay movilizaciones todos estos días. De hecho, ayer hubo esta gran movilización encabezada por Greta Thunberg, entre otros, y les vamos a estar platicando sobre esta reunión o estas reuniones sobre la crisis climática, y le hemos puesto a la nota: la Madre Tierra exige actuar ante la crisis climática y el capitalismo, el caso de Glasgow, Inglaterra. Y para todas las compañeras del planeta Tierra, pues nuestra compañera Mar, de Cápsulas de la Salud y Medicina Libre, acá de Noticias de Abajo, pues nos tiene una cápsula especial al respecto de la autoexploración femenina para detectarnos a tiempo enfermedades como el cáncer de mama. Entonces, pues, ojalá no se la pierdan y sigan pendientes de esta parte de la píldora de la salud que nos tiene el día de hoy. Y bueno, ya desde el ombligo del monstruo, en la sección de nacionales, acá en el territorio conocido como México, empezamos con esta festividad del Día de Muertos. Así es, pues le titulamos La rebelión de las muertes sigue andando, ni un paso atrás, toda una vida, toda una muerte de lucha. Y pues no se la pierdan porque vamos a hablar para todas aquellas compañeras también que nos están escuchando en sus distintas localidades planetarias, pues para que sepan un poco de qué van estas celebraciones, pero puntualmente lo que hacemos los luchadores, las luchadoras, las luchadoras sociales, para invitar a aquellas personas que dieron la vida luchando por este planeta, luchando por la gente que amaban, luchando por sus derechos. Cómo les invitamos y cómo siguen vivas, vives en nuestros corazones y en nuestras formas de luchar. Sí, asimismo, pues también tendremos en el ombligo del monstruo, pues un poco de esta información de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues imparte la llamada justicia a gusto y a modo. Con respecto a cómo beneficia a algunas personas en sus atropellos y delitos de cuello blanco, y cómo por otro lado autoriza recientemente pues el uso de la violencia durante las manifestaciones pues en este llamado país. Bueno, también tenemos información de Chiapas, lo que les estamos comentando, desplazamiento forzado en contra de 3.000 tzotziles por ataques paramilitares. Y bueno, nueva cuenta, Chiapas vuelve a nuestro noticiero, justo con la misma problemática que les hemos venido comentando durante meses y ya años, sigue repitiéndose, pareciera que es la misma nota con diferentes fechas, pues el terrorismo de Estado, paramilitares. Y bueno, el desplazamiento forzado como esta consecuencia de este terrorismo de Estado y también el asesinato de, pues también de comuneros indígenas. Bueno, todo esto por un pleito territorial y por los beneficios en la impunidad que le dan los gobernantes a estos paramilitares, tanto en armas como en impunidad para que actúen sobre comunidades organizadas o contra bases de apoyo zapatista. Vamos a tener esta información por avispamedia.org. Sí, y también vamos a tener otra nota que nos está compartiendo la Que Huelga Radio, a quienes les enviamos un enorme abrazo y saludo. Y bueno, ellas y ellos nos comparten la nota acerca de la denuncia que están haciendo habitantes de Tlalpan y Coyoacán sobre un proyecto inmobiliario que se le ha llamado Conjunto Estadio Azteca, y bueno, pero resulta que quieren hacer como un mundial, ¿no? Así un torneo de fútbol a nivel global, y están como remozando varios estadios, y en este caso no solamente quieren remozar el estadio, sino como las colonias adyacentes, y con la gentrificación que implica y todos los cambios, pues más a gusto del capitalismo que de la comunidad a la cual rodea. Así que vamos a compartirles esta denuncia que, insistimos, aparece en la Que Huelga Radio. Y bueno, esa es la nota que también les vamos a compartir el día de hoy. Y bueno, parece que con esto es lo que tenemos hoy en el menú informativo. Los invitamos a que nos compartan su opinión sobre las notas. Si tienen alguna otra que quieran que compartamos, pues les recordamos nuestro correo electrónico y también nuestras redes sociales. Noticias de abajo, ml@raizo.net o en gmail.com. Vamos a escuchar una canción y regresamos con todas y todos acá en Noticias de Abajo, en este especial desde la Casa Ocupa Chiapas. Tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. ¡Ay! Yo aquí parchada y todo tan tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Compañeritos, estamos súper felices de estar con ustedes, y saben que además nos encanta hablarles así, porque en esta trinchera estamos todoas. Sí, no se les cierran las puertas a nadie que quiera luchar por su vida y por la de los demás. Y eso incluye la forma en la que queremos que se refieran a nosotras mismas y el respeto que exigimos por nuestros cuerpos. Porque no solamente nos queremos vivos y vivas y vives, nos queremos libres y respetades. Entonces, pues bueno, ya vamos a irle dando con nuestra primera nota de nuestra sección Rompiendo Fronteras. Entonces, iniciamos con Chile. Y pues bueno, les decíamos que penosamente la comunidad mapuche está pasando por un momento muy duro. Y no solo la comunidad mapuche. Les comentábamos ya en el menú que las fuerzas militares, las fuerzas policíacas, la naval de Chile, ha arremetido a balazos en la ruta de Cañete y Titrúa y ha dejado a numerosos heridos, entre ellos un niño de 9 años de edad y una persona muy grave que se debate en el hospital entre la vida y la muerte. También les comentábamos que en estas redadas, que fueron 2 el mismo día, pues el guaychafe Jordan Jempi Marchand, de 23 años, perdió la vida. Y a continuación, pues vamos a leerles de nuestra banda en resistencia de Piensa Chile, otro medio informativo libre, el siguiente comunicado. Fin al genocidio, Hualmapu libre. Declaración pública del referente político social. La guerra declarada por el Estado chileno racista y colonial suma nuevas víctimas, asesinatos y heridos, incluidos menores de edad. Esta arremetida no es más que la continuidad del actuar criminal de los estados chileno y argentino, aplicada durante el siglo XIX con la llamada pacificación de la Araucanía y la conquista del desierto. Política genocida que han mantenido bajando bajo diferentes formas e intenciones hasta nuestros días. El gobierno de Sebastián Piñera no ha dudado en mantener y acentuar esta guerra permanente e histórica contra el pueblo mapuche, declarando el estado de emergencia en el territorio mapuche, permitiendo con ello el despliegue de todo el aparato armamentístico que posee el estado. Las comunidades en este instante están siendo atacadas y amenazadas por tierra, mar y aire por parte del conjunto de las Fuerzas Armadas, además de las fuerzas policiales que operan al servicio de los intereses del gran capital chileno y transnacional ligado a las forestales, a la gran propiedad rentista de la tierra y a la élite usurpadora de las tierras ancestrales. Frente a este tipo de ataque, todo el pueblo tiene el legítimo derecho a la autodefensa y a la rebelión, pues se trata de defender la vida y el territorio apropiado y arrasado por fuerzas sicarias del capital y las fuerzas terroristas del Estado. La autodefensa y la rebelión han sido los recursos necesarios a los que la franja imponente del pueblo mapuche, en permanente resistencia y confrontación directa con los usurpadores y genocidas, ha recurrido y con ello han avanzado en la recuperación de tierras, en forzar la expulsión de las forestales, reforzando su proyecto político de control territorial y autonomía. Ante esta lucha y los violentos sucesos de este miércoles 3 de noviembre, el pueblo chileno, el pueblo mestizo y todos los pueblos que han sufrido el yugo de la opresión capitalista y neoliberal no pueden quedar impávidos, indiferentes, en silencio. Hay que levantar la voz, poner los cuerpos y actuar. Y con ello llamamos a movilizarnos exigiendo la renuncia inmediata y el juzgamiento de los responsables políticos militares directos, partiendo por Piñera y los altos mandos de la Armada y el Ejército. Contra el contraalmirante Jorge Parga y el general de brigada Lionel Curti, a lo largo del control de la zona en las regiones de Biobío y la Araucanía, así también de los ejecutores materiales de los asesinatos, a manifestarnos con nuestras organizaciones sociales y populares en todos los lugares del país y con todas las formas posibles de protesta popular, exigiendo el fin de la política guerrerista y genocida contra el pueblo mapuche. Así llamamos a las regiones indígenas y populares de América Latina, Europa y el mundo a manifestarse fuera de las embajadas, consulados y o sedes de empresarios y empresas chilenas y transnacionales con inversiones en Chile, exigiendo el final del genocidio y el juzgamiento a Piñera por este nuevo actuar criminal. Y pues bueno, estamos viendo cómo la banda mapuche está pagando con sus vidas, pero incluso la gente que simplemente pasaba por ahí no fue libre de recibir las balas del ejército. Compañeroas de Noticias de Abajo y quienes nos escuchan, nos interesa mucho su opinión porque solos no podemos. Sí, pues tal vez se nos pudiera hacer un poco difícil como boicotear a una empresa chilena aquí en México, pero bueno, pues simplemente la empresa Bonafont, pues es una empresa chilena que hace mucho daño al mundo, hace daño también a las compañeras mapuche y pues también aquí justamente contra esa empresa de extractivista y chupacabras es que se organizaron las comunidades en Puebla, pues para estar en contra de esa empresa. Entonces, si se preguntan qué empresa podrían boicotear aquí en México, pues Bonafont podría ser un ejemplo de varios. También recordar que el presidente Piñera ha ordenado un estado de sitio a esta zona del sur de Chile para incrementar justamente la violencia, los cateos ilegales y la infiltración de espionaje sobre la comunidad mapuche en contra de sus procesos de recuperación de tierras, un alto al estado de sitio en el territorio mapuche y bueno, reivindicar el derecho que ellos tienen sobre su territorio ancestral que ha sido robado por forestales e inmobiliarias y que cada vez quieren destruir más la madre tierra cuando los mapuches saben cómo preservar este ecosistema y cómo sobrevivir en base a él. Bueno, les mandamos mucha fuerza. Mis dos compañeros, y entonces pues llamamos a toda la gente consciente a sumarse de alguna forma a las movilizaciones para apoyar al pueblo mapuche y al pueblo chileno y que viva la Gualmapu libre. Pasamos con más. Y bueno, ahora vamos al Kurdistán y esta nota que nos comparte el portal de KurdistanAmericaLatina.org habla sobre la lluvia química sobre Kurdistán. Y dice, denuncias, movilizaciones, declaraciones públicas, cartas enviadas a organismos internacionales y un largo etcétera, se vienen acumulando desde hace más de un mes con el fin de alertar sobre los ataques químicos que las fuerzas militares turcas realizan contra diferentes zonas de Bashur, el Kurdistán iraquí, en las zonas controladas por las guerrillas de las Fuerzas de Defensa Popular, HPG, y las Unidades de Mujeres Libres, YJA-STAR. Los ataques con armas prohibidas ordenados por el presidente Recep Tayyip Erdogan comenzaron a efectuarse luego de que el intento de invasión militar turca se estancara a pocos kilómetros de la frontera con Bashur. Desde abril de este año, las fuerzas turcas intentan controlar zonas como Abasina, Metina, Sap y Gare. En esta última, el ejército turco pudo sostenerse en el terreno apenas unos días ante la tenaz resistencia guerrillera. Desde hace varios años el gobierno de Erdogan dejó en claro y lo repite públicamente su plan para conquistar territorio ajeno y revivir el viejo sueño otomano. Al mismo tiempo, el mandatario turco y sus ministros también reconocieron en varias oportunidades que uno de los inconvenientes más difíciles para concretar el plan es el Movimiento de Liberación del Kurdistán, MLK, que no solo tiene una fuerte presencia en Bakur, el Kurdistán turco, sino también en las regiones kurdas de Siria, Rojava, en Irán, el Rojilat, y en vastas zonas de Bashur, principalmente en las montañas de Kandil, donde la insurgencia tiene sus bases. En este caso, las denuncias difundidas por diferentes organizaciones que integran el MLK apuntan a que los soldados turcos que ingresan al montañoso territorio kurdo de Irak lanzan bombas químicas en los túneles que las guerrillas utilizan para su protección. Si bien los bombardeos aéreos turcos se cobran víctimas, ya sean civiles o insurgentes, las unidades terrestres no pueden avanzar demasiado ante la tenacidad de los combates encabezados por las HPG y YJA-STAR. Ayer decenas de kurdos y kurdas que integran en la diáspora en Europa protestaron frente a la Corte Internacional de Justicia y en la sede de las organizaciones para la prohibición de las armas químicas en La Haya, en Países Bajos. Durante la movilización, activistas climáticos en Glasgow, Fatos Escocia, escenificaron el martes juegos para actores con máscaras de líderes mundiales en una referencia a la popular serie. Durante la movilización, Fatos Göksun, copresidente del Congreso de la Sociedad Democrática Kurda en Europa, KCDE, denunció el silencio internacional ante los crímenes cometidos por Turquía. Por su parte, Ahmed Karamuz, copresidente del Congreso Nacional de Kurdistán, KNK, aseguró que el dictador Erdogan usa las armas más avanzadas contra el pueblo kurdo sin distinción de mujeres, niños y ancianos. Los ataques químicos de Turquía fueron registrados en varios videos captados por las propias guerrillas y difundidos en medios de comunicación kurdos. Además de violar las leyes internacionales con respecto a la utilización de armamento prohibido, el Estado turco viola sistemáticamente la soberanía del territorio de Irak. Pese a esto y a las repetidas denuncias al respecto, tanto el gobierno de Bagdad como el gobierno regional de Kurdistán, encabezado por el Partido Democrático de Kurdistán, apenas se refieren a lo que sucede. En el caso particular del PDK, la agrupación comandada por el clan Barzani es uno de los aliados más férreos que tiene Turquía en sus políticas represivas contra el pueblo kurdo. Este miércoles también se conoció la demanda que más de 100 parlamentarios, periodistas, intelectuales y activistas por los derechos de las mujeres y por los derechos humanos de Bashur para que la OPAC y la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU investiguen en profundidad el uso de armas químicas por parte de Turquía. A su vez, el Grupo de Amistad Kurdo en el Parlamento Europeo respaldó este llamado y pidió la conformación de una comisión que investigue los hechos. Pero esta catarata de denuncias contra Turquía, que apenas tiene repercusión mediática, no son las primeras. A final de 2019, las mismas denuncias se pronunciaron desde Rojava, donde la población también sufrió ataques químicos. A finales de octubre, el Centro Kurdo de Relaciones Públicas publicó un informe completo sobre la invasión a Bashur y alertó que desde el 23 de junio de 2021, el ejército turco lleva a cabo una operación militar transfronteriza, la cual ya provocó numerosas bajas. Desde Sivaka a Assad advirtieron que los ataques ordenados por Ankara afectaron los asentamientos civiles, que tuvieron que ser evacuados como resultado de los bombardeos aéreos generalizados de la aviación turca. En el informe se recordó que desde 1991 Turquía estableció decenas de bases militares en la región. Por su parte, la organización no gubernamental difundió una investigación titulada Sin Retorno, el impacto civil de la Operación Garra Rayo de Turquía, en el cual analizó que si bien el Estado turco afirma que su objetivo son las guerrillas y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, la realidad es que los civiles que viven en las regiones fronterizas son los más afectados por los bombardeos que devastan la región donde viven cientos de familias. Las propias HPG denunciaron que en los últimos 5 meses el ejército turco llevó a cabo al menos 138 ataques con armas químicas. Además, desde la insurgencia explicaron que muchos sobrevivientes pudieron corroborar que los ataques se realizaron con un gas color verde que deja un sabor dulce en la boca y otro de color blanco o gris que huele a cloro. El peligro que genera Turquía en Bashur se profundizó cuando hace unos días el Parlamento turco aprobó que las Fuerzas Armadas del país puedan extender por 2 años más sus misiones transfronterizas. Para los kurdos, la medida legislativa es un nuevo cheque en blanco para que el gobierno de Erdogan continúe con su plan neo-otomano, ya sea lanzando bombas convencionales o utilizando armas químicas prohibidas. Vámonos con más información. Ok, pues vamos pues a las notas generadas por la agencia de noticias Redacción allá en Argentina. Pues resulta que ahora en esta colonia en Buenos Aires llamada La Matanza, pues hay organizaciones que tenían ocupado unos terrenos baldíos. Entonces, pues bueno, llegó la policía con una orden falsa judicial por la noche bajo la lluvia y desalojó con lujo de violencia, gases y balas de goma a 300 familias que lo único que hacían era pues estar buscando la oportunidad de tener una vivienda. Entonces pues voy a continuar con la nota. Esto ocurre un año después del desalojo en Guernica. Y pues la única respuesta del Estado a toda la gente que la necesidad de buscar un nuevo lugar después de ese desalojo y que tomó esos terrenos baldíos, pues la respuesta estatal, como siempre, pues es el desalojo y la violencia. Y pues bueno, esto ocurrió el pasado lunes 1 de noviembre. La policía bonaerense desalojó violentamente con balas de goma a 300 familias que ocupaban terrenos baldíos en el barrio 22 de enero. Ante la necesidad de tierras para construir viviendas dignas, 5 personas fueron detenidas en la comisaría 3. Luego fueron liberadas en la madrugada y hubo varias personas heridas. La comunidad narra: nos quemaron, desarmaron todos nuestros merenderos. Relataron a la agencia de noticias Redacción, pues vecinas y vecinos pues de la toma. Las familias denuncian que la policía pues lo hizo con una orden falsa que presentaron correspondiente a otro lugar y en otra fecha. Y pues ante la cacería que desplegaron durante esa noche infernal ahí en el barrio, pues unas 100 personas se refugiaron en la iglesia local, dentro de la cual pues la policía obviamente eso no los iba a detener, pues porque simplemente son unos malditos. Y entonces tiraron gases lacrimógenos dentro de la iglesia donde estaban refugiándose pues 100 personas pues que formaban estas familias, parte de estas familias que fueron desalojados. Entonces pues todo lo aplicaron de manera ilegal a los procedimientos que hubiera tenido que seguir la policía pues para desalojar esas familias, que lo único que estaban haciendo pues era ocupar unos terrenos baldíos pues para tener una vivienda digna. Y pues la señora justicia pues ya sabemos llegó y con lujo de violencia trató a familias que lo que necesitan es solidaridad y un lugar donde vivir, pues como verdaderos delincuentes que persiguieron hasta dentro de las iglesias. Por otro lado, ahí mismo en Matanzas, que pues toma, es que hay una pequeña semblanza, que estoy buscándolo. Ah, sí. Matanzas que toma su nombre por la sangre derramada en el río durante el genocidio iniciado con la batalla de Corpus Christi en 1536 y que continuará durante las posteriores invasiones españolas. Pues bueno, el caso es que aquí en esta comunidad, en esta zona, la comunidad indígena de Tres Ubus está conformada por integrantes de pueblos de Aguita, Coaya, Quechua, Guaraní, Mapuche, Com y otras etnias que confluyen en el territorio actual de La Matanza. Pues bueno, estas comunidades, pues como resultado de la lucha que han llevado pues en los últimos siglos, décadas, años y los más recientes meses, pues recuperan tres zonas de patrimonio arqueológico, el cual pues es de gran importancia para el conocimiento y el presente de los pueblos originarios, ¿no? De esta planetona. Entonces, bueno, pues esas comunidades logran recuperar esto pues para manejarlo y compartirlo pues de manera autogestiva y no pues en las manos del Estado. Y pues esa es como otra nota generada en la misma regionalidad que pues nos deja un diferente sabor de boca, aunque pues jamás olvidaremos todas las porquerías que ejerce la uniformada policía. Bueno, y bueno, pues continuando con más información, bueno, a mí me tocó la nota de lo que está pasando allá en Inglaterra, en Glasgow, Inglaterra. Estos días se está llevando a cabo la COP26, de hecho hubo una aquí en México, en Cancún, hace algunos años, de mucha revuelta también en las calles, ¿no? Antiglobalifóbicos, la lucha global contra el capitalismo. Y bueno, ahora esto está ya en Glasgow. Pues lo que están comentando muchas notas de distintos medios es que pues solo se ha hecho una pasarela de gobiernos pues que no están pensando en cambiar el clima, sino que están simplemente repartiéndose el mundo, queriendo hacer un lavado de cara, ¿no? Un lavado verde, como le han llamado. De estas políticas capitalistas que están depredando realmente el planeta y que pues están generando esta crisis climática. Allá se han reunido miles y miles de activistas, dicen que las marchas de estos días, ahorita que estamos hablando seguro, bueno, pues échenle, son unas 8 horas más, ¿no? De aquí de México hasta Inglaterra. Ahorita ya allá son, pues ya es de madrugada, ¿no? Pero ya en un ratito va a empezar una de las marchas más grandes, de hecho con eso cierra la COP26, el sábado, sábado 6 de noviembre, pues se piensa que hasta más de 100,000 activistas se van a reunir allá en Inglaterra, pues a manifestarse pues en contra de estas políticas criminales del capitalismo. Estos días pasados también han sido muy grandes las manifestaciones, principalmente convocadas por Friday for the Future o Viernes por el Futuro, este movimiento pues de la chaviza, ¿no? De banda súper joven, pues muchos de ellos, la mayoría no, ni siquiera son mayores de edad, destaca entre ellas ellos Greta Thunberg, esta ecoactivista, ¿no? Pues jovencita que ha declarado en varios lados y de hecho recuperó una de sus palabras ahora en estas movilizaciones que me gustó y creo que resume un poquito lo que está pasando allá. Dice, la COP26 ha sido nombrada como la COP más excluyente. Esto ya no es una conferencia sobre el clima, esto es un festival de lavado de imagen verde para el norte global. Una celebración de 2 semanas de negocios como siempre y bla bla bla, afirmó la líder ecologista de 18 años a través de su cuenta de Twitter. Y bueno, junto con ella, miles y miles de activistas. También hay que recordar que allá en Inglaterra hay este movimiento de ecología radical, como le llaman, de X Radical, que también tiene una postura que de hecho nacen junto con el movimiento de Fridays for the Future, pero pues con acciones un poquito más de contundentes, paradas, bloqueos, más manifestaciones callejeras también de esta juventud, ¿no? Que en cambio la de Greta Thunberg pues era más esta strike for the climate o la huelga por el clima, y era comúnmente acciones súper pacíficas, un cartelito, tal vez una mani hasta por la banqueta o ajá, muy tranquis. Y esta banda de Inglaterra pues ahí tiene muchos ecoactivistas muy jóvenes también, muy muy muy movidos, y bueno, pues miles de personas allá en Glasgow, afuera de la cumbre de la COP, pues se reúne también la cumbre de los pueblos, y en estas pues insisten que los grandes emisores de dióxido de carbono deben hacer mucho más. La Tierra ya se ha calentado 1.1 grados y las previsiones actuales basadas en los recortes anunciados de emisiones en la próxima década indican que alcanzaría un calentamiento de 2.7 grados centígrados para 2100. Y bueno, pues es una situación que está generando pues la crisis climática, ¿no? La locura climática. En los últimos meses hemos visto pues estas inundaciones en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, las olas de calor en Canadá, en España, que han dejado pues miles y miles de personas también muertas. Un clima cada vez más pues al revésado, ¿no? Confundido. Y bueno, pues están muy fuertes las manifestaciones allá. Aquí han habido algunas espejeos de estas revueltas. El día de ayer, 4 de noviembre, hubo una manifestación frente a las oficinas de Iberdrola por parte de colectivos del Istmo de Tehuantepec, que pues denuncian pues lo mismo, ¿no? Esta Iberdrola parece como uno de los grupos que participa en la COP26, como un grupo verde, como una empresa socialmente responsable, cuando en la realidad, pues en el Istmo de Tehuantepec, pues son los grupos que están despojando de su territorio, que están mal pagando las tierras, que están generando estos parques eólicos que contaminan el aire, la tierra, que quieren aparecer como una ecología verde y sustentable, cuando en este modelo capitalista pues no lo es, ¿no? Porque no es que la gente puso sus eólicos para alimentar su energía, sino que empresas transnacionales de capital extranjero están saqueando para otras empresas transnacionales como Bimbo, Coca-Cola, etcétera, pues para su único y exclusivo beneficio. Entonces, pues bien, por estas movilizaciones allá en Inglaterra, pues es Inglaterra, es el primer mundo, es la meca, ¿no? Del mundo capitalista allá en Europa. Y pues colectivos de todo tipo, Greenpeace, pues de todo tipo, y más que hoy este tema del cambio climático vuelve a estar en boga y como una necesidad urgente de enfrentarlo. Y bueno, nada más por último comentar que pues a pesar de también de las fuertes cerco policíaco y a pesar también de las restricciones por la pandemia, pues esto no ha impedido que miles y miles de personas hoy estén protestando en Glasgow, e insisto, ya en unas horas se estará participando en una manifestación que se anuncia con más de 100,000 participantes. Sí, pues pues está cabrón, ¿no? Esto de la proyección que hacen para 2100 de la subida de 2. Y fracción grados centígrados, porque de por sí ya estaba o es sabido que el simple hecho de que subiera 2 grados ya era como pues que va a ser la catástrofe, ¿no? Entonces, pues si las proyecciones son a 2. Grados, pues está pues grueso, ¿no? Y con respecto a las acciones que llevan allá, y pues me imagino que también habrá otros tipos de colectivos autónomos, que ha de ser una bandota, ¿no? Que está en esa presencia, en esa resistencia. Y pues también en los días próximos habrá un encuentro aquí también que hace el llamamiento la ONU, y del cual Marcel Ebrard pues está feliz, con bombo y platillo, con todo su garbo. Y pues bueno, pues sería interesante también ir a mostrar otro tipo de posturas a donde quiera que se lleve pues estos encuentros, diferentes a las que se van a escuchar en lo general en su interior. Sí, y nada más para hacer el agregado, este grupo que les comentaba, que bueno, como dentro de los muchos grupos que hay ecoactivistas, está Extinction Rebellion o Rebelión por la Extinción, y que son parte de este movimiento ecologista también mundial, que es como muy paralelo a Fridays for the Future, pero bueno, que su característica es que hacen actividades un poquito más pues, ¿cómo se parece? Más de intervención, ¿no? Porque también son casi la mayoría de ellas totalmente pacíficas, pero sí como más de incidencia, de ahí, de ponerles cara a estas, a estos ecoterroristas que son las grandes empresas transnacionales. Y bueno, pues que viva la lucha por el planeta. Y el título que le dimos es una frase de Berta Cáceres, una compañera también defensora del territorio, que pues ella nos comentaba, ¿no? Como dice la frase, no, la de la madre tierra nos está llamando a la acción, a defenderla, ¿no? Y bueno, pues hoy más que nunca. Vamos con más información. A continuación, vamos con nuestra hermosa sirena de noticias de abajo, la compañera Mar, que nos tiene esta cápsula de salud y medicina libre, y pues va de esto de que nos autoexploremos bien y nos va a enseñar cómo para prevenir el cáncer de mama. Píldoras de la salud y medicina libre. Hola, bienvenidos una vez más a estas píldoras de la salud, y siguiendo con la sensibilización contra el cáncer del mama, aunque ya nos pasamos un poquito en el mes, pues traemos lo que habíamos mencionado la semana pasada sobre la autoexploración de las mamas. Y bueno, esta cápsula informativa es acerca de cómo, cuándo, dónde, a qué hora se debe realizar una autoexploración mamaria. Y pues es que es muy frecuente que nuestros médicas y médicos siempre nos estén diciendo que debemos hacerlo, sin embargo muchas veces lo olvidamos o no logramos comprender cuál es la técnica adecuada, ni en qué día del periodo menstrual se debe realizar, o si ya no menstruamos, cuando debemos realizarla. Y pues puede que nos dé miedo o pena volver a preguntar. Entonces, para poder aclarar un poquito estas dudas, y espero que sea de ayuda y conocimiento e interés, pues vamos a comenzar con esta información. ¿Qué es la autoexploración? Se refiere a la técnica que se va a usar para detectar si hay algún tipo de alteración en las mamas. Esta revisión debe ser realizada pues por nosotras mismas, por eso es autoexploración. Cualquier cambio que detectemos temprano es muy importante, debido a que puede llegar a salvarte la vida. ¿En qué consiste? Consiste en la detección de signos de enfermedad en las mamas. Al palparte las mamas mes con mes, vas a aprender cómo es la consistencia, la forma y la textura normal, además de que vas a poder desarrollar mayor sensibilidad en tus manos, lo que va a permitirte identificar cualquier cambio, así sea mínimo. ¿Cuándo debo realizar la autoexploración? Bueno, se recomienda iniciar las autoexploraciones a partir de los 20 años. Si eres una mujer que aún tiene ciclos menstruales, deberás revisarte 7 días después de la menstruación. Y si eres una mujer que ya está en la menopausia, debes elegir un día fijo durante el mes, el día que tú prefieras. ¿Cómo debo realizarla? Existen diferentes pasos para la autoexploración. El primer paso, deberás colocarte frente a un espejo y vas a observar cambios como los brazos arriba, con las manos en la cadera y también inclinada hacia el frente. Esto con el objetivo de ver que haya simetría, que no haya ninguna alteración a simple vista. ¿Qué es lo que vas a observar más a fondo? Que no tengas ningún tipo de tumor, que no haya hundimientos ni en la mama ni en el pezón, que haya secreción por los pezones, enrojecimiento o algún cambio en la piel que sea anormal. Durante el paso 2, deberás tocarte. Lo primero que debes saber es de qué manera tocarte. Lo vas a hacer con la yema de los dedos, haciendo círculos en espiral, desde la mama hacia el pezón, o sea de afuera hacia adentro, y de arriba hacia abajo como si fuera un zigzag. Este paso lo deberás repetir parada y después acostada, o viceversa, como te acomodes mejor. Recuerda que no solamente debes explorar tus mamás, sino que también debes tocar tus axilas y la parte superior del pecho. Durante el paso número 3, deberás presionar suavemente el pezón y observar si tienes algún tipo de secreción o sangrado por el mismo. ¿Qué debes hacer si encuentras alguna anormalidad? Es importante recalcar que el personal médico y de enfermería debe enseñarte y proporcionarte información sobre la autoexploración de mamas, así como de los síntomas que pueden llegar a presentarse. Recuerda, siempre que encuentres algún dato de anormalidad, deberás acudir a tu médica o médico de confianza ante cualquier duda. Y bueno, así finalizamos la cápsula del día de hoy, recordando que lo primero es no hacer daño y ya sabes, porque nos queremos, nos cuidamos y nos vemos en la próxima dosis de Píldoras de la Salud y Medicina Libre. Damos las gracias a nuestra compañera Mar por esta Píldora de la Salud y Medicina Libre y les recordamos que este domingo va a haber aquí en La Ocupa Chiapas una tallercita a las 12 del día, donde se va a estar explicando los pormenores de esta autoexploración femenina y también las dudas ginecológicas que las compañeras puedan tener. Vigilancia ninguna, llorona. inocente, te fuiste para la escuela llorona y te encontré en el forense. Te fuiste para la escuela, mi niña, y te encontré en el forense. Compañeros, pues esa bella canción, esos bellos tonos van dedicados para todas las ocupas. Y acá, desde esta Ocupa Chiapas, acá desde Noticias de Abajo, un beso, un abrazo, mucha fuerza en la revuelta. Y seguimos con las notas. ¡Yuhu! ¡Viva la revuelta! Y pues ya vamos a ir con las notas que, bueno, no son nacionales para nosotros. Para nosotres. Vamos a ir con el ombligo del monstruo, que es las notas de por acá, por donde estamos transmitiendo este programa de radio. Y pues bueno, Empezamos con la nota que habíamos titulado La rebelión de las muertes sigue andando, ni un paso atrás, toda una vida, toda una muerte de lucha. En el Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. Durante centenares de años, muchas de las etnias originarias y mestizas ubicadas a lo largo de lo que hoy se conoce como la República Mexicana, celebramos los Días de Muertos, adaptación postcolonial de los rituales que diversas culturas indígenas ofrendan a sus fallecidos queridos para ayudarles a estar mejor en el otro plano, el de la muerte. En el territorio que hoy se conoce como México, desde el día primero se inician las fiestas que organizamos para las personas vivas, para los compañeros humanos o animales que desencarnaron, no sin antes habernos acompañado en el caminar de la existencia, habernos dejado su amor, su compromiso, sus risas, sus luchas y en algunos casos hasta sus cosas. Con flores, velitas, botana, fruta, platillos y papelitos de colores llenos de sus fotos o recuerdos, les queremos decir que mientras nosotros estamos con vida, ellos también lo están. Por este motivo, la mayoría de luchadoras sociales y grupos revolucionarios o activistas organizados de la región ponemos ofrendas para los compañeros que han muerto dando la vida por los demás en esta constante lucha milenaria de hacer del mundo un lugar más acogedor y justo para todos. También para las personas que, víctimas de los machogobiernos narcoburgueses, han perdido sus vidas. Así que año con año, la fiesta de las muertes se convierte en una trinchera radical llena de amor y compromiso, donde exigimos que la muerte sea natural y no un asesinato, no una negociación, no una negligencia, no una cifra. A lo largo del territorio le decimos a Zapata que seguimos en lucha, a Samir que seguimos difundiendo, le decimos a Ingrid que estamos trabajando duro y con todo para que las compañeras tomen conciencia y abandonen a los hombres agresivos que pueden matarlas. Y nos seguimos reuniendo en contra del patriarcado. Invitamos a las personas y animales que nos han ayudado a consolidar lo que hoy somos para seguir andando. Por ellos, por nosotros, por los que vienen. Pues así es. Gracias, Crista, por tus palabras. Pues dentro de las actividades que se llevaron a cabo como ofrenda durante estos días de nuestros muertos rebeldes, nuestras muertas rebeldes, también se llevó a cabo pues, la ofrenda aquí en la Casa Chiapas, Casa Ocupa Chiapas, y pues bueno, estuvo llena de primero que nada, pues de la energía que cobija, que abraza a nuestras compañeras y compañeros que se nos han adelantado, que hemos perdido pues por este sistema. Porque si no es por algo que hizo exactamente el Estado, pues entonces es algo que hizo este sistema de cosas que hacen que desde los crímenes de Estado hasta situaciones de salud que se vean reflejadas en nuestras compañeras, compañeros, compañeros, que también puedan arrebatárnoslos de este contacto físico, de la lucha en las calles, pero pues jamás de nuestras, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestro grito y de la llama, de la revuelta que llevamos en nuestra corazón. Entonces, pues bueno, aquí se llevó a cabo dicho altar donde estaban queridas, muy, muy, muy queridas compañeras, compañeros, compañeros, justo. Pues no tendría caso omitir alguno que haya estado, pero pues compañeros que amamos, ¿no? Y que dedicaron su vida a la lucha, y pues al mismo tiempo de que estábamos en esa ceremonia, pues se llevó a cabo la dancita, estaba el tianguistli rebelde, se llevaron a cabo pues algunas cosas histriónicas pues de actuación, de arte, música, proyecciones, compartir los alimentos y pues compartir nuestras vidas y nuestros caminos hasta que pues nos llamen otras dimensiones. Hasta que eso ocurra, pues sabemos perfectamente quién es el que hace que las vidas de los pueblos, de las compañeras, de los compañeros, de la humanidad entera, intenten hacerla una esclavitud. y a esas personas les decimos, jamás nos van a detener. Podrán acabar con nuestros cuerpos, pero jamás con las ideas y con las luchas de las corazonas. Desde la Rebelión de Noticias de Abajo, mandamos un saludo fraterno a todas las organizaciones, ocupas y plantones que no olvidan y ofrendan día con día su amor y lucha. Al CNI que está en Europa, en la Europa insumisa, y también pusieron sus bellas ofrendas. Un abrazo, compañeros, y también a los que aparentemente no están, pero bien que están dándonos su fuerza, su amor, y pues al haber impactado toda nuestra vida. Ahora vámonos con la información de Avispa Media. Vamos a darle lectura a esta noticia que, bueno, nuevamente vuelve a ser noticia el estado de Chiapas, no por cosas benéficas, sino al contrario, por el paramilitarismo que se ha acrecentado y las necropolíticas que se manejan en este estado, la gran impunidad y, bueno, cómo se manejan estos grupos. Ha generado el desplazamiento forzado ahora de 3.000 tzotziles por parte de ataques paramilitares. Y bueno, la información nos la comparte el portal de Avispa Media. Y dice, representantes de los desplazados del municipio de Magdalena Aldama, en los Altos de Chiapas, han reportado el recrudecimiento de ataques armados contra su territorio desde el pasado lunes. Hasta el día de hoy, 4 de noviembre, fueron registrados 47 ataques con armas de alto calibre, que han generado el desplazamiento forzado de aproximadamente 3.000 personas pertenecientes a las comunidades indígenas tzotziles de Chayomte, Chuxtón, Stekolopotoptik, Chivit, Yetón, San Pedro Cotzilinam, Tabac, Coco y una parte de Xuxen, quienes han abandonado sus casas huyendo a las montañas para refugiarse. Las agresiones parten de un grupo armado que actúa desde Santa Marta, municipio de Chenaló. Si bien desde hace por lo menos 5 años las violaciones han sido permanentes por parte de este grupo, la cuestión agraria que alimentó las agresiones se remonta desde la década de 1970. En un comunicado de la comunidad en octubre de 2021, donde ya anticipaba que dicho recrudecimiento de la violencia estaba por ocurrir en cualquier momento, los indígenas explican que una resolución presidencial de José Portillo le entregaron a la comunidad de Santa Marta 60 hectáreas de tierra, las cuales le pertenecían al municipio de Santa María Magdalena Aldama. Después se reconoció que los dueños eran los de Aldama y acordaron que en un convenio firmado en 1977 respetara el derecho de posesión. Pero en 1997 los acuerdos no se respetaron y Santa Marta exige la devolución de 30 hectáreas. En el año 2009, el Tribunal Unitario Agrario resuelve la posesión a favor de los 115 comuneros de Aldama. Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente, dijeron en el comunicado. En 2016, las problemáticas recrudecieron con el despojo de las tierras durante el gobierno de Manuel Velasco Coelho y ahora en el gobierno de Rutilio Escandón Cárdenas. Justamente en 2016, se activó el grupo armado paramilitar que opera en Chenaló. Somos 115 comuneros afectados, despojados, amenazados y desplazados en nuestros hogares, en nuestras tierras, que ancestralmente nuestros abuelos, padres, nos los han heredado y está certificado ante el Tribunal Unitario Agrario, y nos reconoce como dueños legítimos de nuestra madre tierra, dicen los comuneros de Aldama. En el año 2018, las agresiones de armas de fuego de altos calibres intensificaron y 2.036 personas fueron desplazadas por la violencia. En 2021 son por lo menos 5.000 personas afectadas por desplazamiento en este conflicto, además de 6 muertos. Octubre bajo ataque. En octubre de 2021 fueron registrados 203 ataques directos hacia las comunidades de Aldama, Xuxen, Kokob, Tabac, San Pedro, Cotzlinam, Yetón, Chivit, Tzelejopotvitik, Yuxtón y la cabecera municipal. Han sido ataques hacia las casas, carros y máquinas con impactos de bala, cuentan en su comunicado. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su apoyo a la comunidad de Magdalena Aldama. En un comunicado firmado por redes feministas de distintos países, como Alerta Feminista París y Mujeres y Disidencias en la Otra Europa, y Abya Yala, Red de Redes, se exige que ante la administración de este conflicto añejo, con la permisividad y tolerancia hacia grupos paramilitares de parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, las instancias internacionales logren hacer cumplir los pactos y tratados que México ha firmado. De igual modo, se exige la investigación y castigo a los responsables de esta violencia permitida desde los más altos funcionarios encargados por ley de detenerlas, incurriendo en violaciones a derechos humanos por acción y u omisión. Y bueno, desde la Casa Ocupa de Chiapas, que justamente responde a esta necesidad de Chiapas de denunciar todo lo que está pasando en Chiapas, del paramilitarismo creciente, del narcogobierno, de la necropolítica que se ha sentado en este país para diezmar la organización comunitaria y la organización indígena. Bueno, desde aquí nosotros lo denunciamos y esperamos tenerlos constantemente informados de lo que esté pasando en Chiapas, porque realmente es una catástrofe lo que ha estado pasando y cada vez empieza a recrudecerse más las afectaciones contra los indígenas, las etnias indígenas. Y bueno, el gobierno mexicano, tanto el estatal como el federal, no han hecho absolutamente nada ante esta grave violación de derechos humanos. Seguiremos informando. Y bueno, continuando con la información, ahora tenemos una nota sobre la denuncia de este megaproyecto que quieren hacer acá en la Ciudad de México, un proyecto inmobiliario que se le ha llamado Conjunto Estadio Azteca y que la gente, los habitantes de Tlalpan y Coyoacán anuncian como el fin del agua para esas demarcaciones, para esa zona ante este proyecto. Y bueno, pues hay una pequeña nota y nos comparten también un video de el portal Xochimilco, Pueblos de la Montaña en Lucha. La nota dice, el conjunto Estadio Azteca es el fin del agua para Tlalpan y Coyoacán. Vecinos denuncian que la construcción de dicho proyecto no beneficia más que a empresarios y solo traerá caos y falta de agua para la zona sur de la Ciudad de México. No más megaproyectos en la Ciudad de México, dice este comunicado. El proyecto sobre la expansión y renovación del Estadio Azteca es un proyecto que tiene por finalidad armonizar con el Mundial de Fútbol del año 2026. El proyecto, según los empresarios, será sometido a consulta y, sin embargo, los vecinos de la zona cercana han señalado que esta dicha consulta está sesgada, pues no da la opción de rechazar la obra, sino solo emitir una opinión y, de forma alevosa al participar, legitimar el megaproyecto. Desde los pueblos de la montaña Xochimilca realizamos el siguiente material videográfico porque creemos que la solidaridad tiene que permear, y más cuando la lucha que dimos por defender el agua hace unos meses tiene relación y conexión con este proyecto llamado el Conjunto Estadio Azteca, y nos remiten a un video que nos comparten en su portal, insistimos, de Facebook, que se titula Conjunto Estadio Azteca, ¿de qué se trata? Así lo pueden encontrar en las redes sociales. Y bueno, pues esta es parte de la denuncia que nos comparte la Que Huelga Radio. Y bueno, aprovechar este para otras dos breves. Una de ellas es la invitación a este foro en defensa del agua, el Foro Internacional en Defensa del Agua, que se va a llevar a cabo el próximo 13 y 14 de noviembre, este mes, allá en la toma, bueno, más bien en la Casa de los Pueblos, en el Altepelmalcali, este espacio que antes era la Bonafont y que bueno, de ahí fueron expulsados por los pueblos de esa zona, por los Pueblos Unidos, y están convocando ellos a este foro, encuentro en defensa del agua allá en Puebla. Y también hay una invitación esa misma fecha, el 13 y 14, al Istmo de Tehuantepec, donde se va a llevar a cabo en la comunidad de Jalapa del Marqués también un encuentro en defensa del territorio y los bienes comunales, estos pueblos que hoy están siendo atacados por la voracidad de los megaproyectos, principalmente el del corredor interoceánico en esta zona del Istmo, y que ya empezaron a ver los primeros pues problemas serios, ¿no? El intento de instalar las zonas industriales, pues que acarrea pues el despojo de territorio, la contaminación, la invasión con megaobras que pues dejan un poco de derrama de dinero, pero comúnmente pues arrasan con la cultura, con la ecología, con, en fin, con una de las zonas más biodiversas de nuestro país. Así que está esta invitación 13 y 14 en Xalapa del Marqués, la campaña El Istmo es Nuestro está invitando a esta iniciativa. Y también nuestros compañeras y compañeros de la comunidad otomí están también convocando a un foro el próximo 17 y 18 de noviembre, en la fecha en que se cumplen 38 años de la fundación del EZLN, a realizar un foro para pues asumir, ¿no?, por decirlo de alguna manera, esta iniciativa que ha lanzado el CNI. En su último comunicado llamó a hacer una reflexión colectiva y profunda para que en una asamblea nacional el próximo año se pueda determinar de manera colectiva qué sigue, ¿no?, en el caminar de los pueblos. Y bueno, pues han llamado a todos los pueblos, organizaciones, colectivos a hacer esta campaña de reflexión, y en ese sentido la comunidad otomí en rebeldía y resistencia pues se ha sumado a este llamado y está convocando este foro para escuchar el qué sigue en México y el mundo, ¿no?, en esta lucha en contra del capitalismo. Y nada más para cerrar esta nota, el encuentro del Istmo se va a llevar a cabo también un cadenazo radiofónico, una transmisión colectiva en defensa del Istmo. Ahí vamos a estar participando Noticias de Abajo, en este cadenazo de 2 días, donde vamos a estar pues escuchando parte de del encuentro que va a haber allá en Cuchitán, bueno, en el Istmo de Tehuantepec, y también vamos a estar escuchando otras radios que se van a estar conectando, que van a estar retransmitiendo y que también van a estar compartiendo cápsulas en torno a la defensa de la tierra y el territorio. Así que vienen varias actividades y parece que hay más actividades que nos van a platicar. Sí, pues hay que estar bien al pendiente, pues la banda que no pueda ir hasta los mismísimos lugares donde ocurrirán estos encuentros, pues por lo menos tiene esta super chida opción de seguirlo a través de estos cadenazos que se van a generar, ¿no? Entonces, pues ahí estaremos, ya sea presencial o virtualmente, enterándonos de cómo va la cosa, de a qué acuerdo se puede llegar y pues cómo nos articulamos para la defensa de esta planeta, pues porque así toca, porque aunque tuviéramos otra, pues esta se defiende y no se vende. Vamos, pues voy a compartirles una notita que saqué ahora, bueno, la estoy compartiendo, pero la publicó Expansión, y pues habla un poco, bueno, más bien les voy a contar de cómo estuvo esta onda, más que tocar tanto la nota de Expansión, pues había varios medios que la publicaron. En la Suprema Corte de Justicia, esto ya es mi percepción, lo que yo estoy enterado de, pues autorizó en la última semana de octubre, el 20-tantos de octubre, pues el uso de la violencia durante las manifestaciones. Y pues aunque hubo como, pues, bueno, tuvo mayoría esa decisión, pero aún sin embargo había cosas en las que no se ponían de acuerdo, como de que si iba a ser usada cuando la manifestación se tornara violenta o simplemente como la manifestación. Pero bueno, el caso es que pues qué retroceso tan grande, que no es la primera excepción de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, ¿no? Sino es constante saber que están pues del lado del poder del capital y atropellando pues los pocos derechos que quedan a las comunidades, y ahora también pues como individuos, que pues la policía cuando, bueno, ahora lo turnó la Suprema Corte a la Cámara de Diputados para que lo afine, pero el caso es que nos expliquen cuándo va a decidir un policía que la marcha se tornó violenta, ¿no? O sea, a su juicio, del policía, de quien esté a cargo, si simplemente ahorita que no lo pueden hacer, como es constante estar viendo las violentas represiones que hacen en todos los sentidos, en todas las zonas del país, desde la persona que está atravesándolo y recientemente ahora el cubano que mataron en el sureste, como en zonas de aquí, a veces de la ciudad, cuando ha habido marchas con las compañeras, que ponen la primera línea de mujeres policía, pero atrás está lleno de hombres policías y hombres policías que dan las instrucciones para que golpeen a las compañeras, para que les avienten petardos. Y entonces se supone que en manos de esos policías, de esos mandos, va a quedar ese juicio de cuando una marcha es violenta y cómo van a administrar su violencia. Pues es pues da miedo, ¿no? Pero al mismo tiempo pues da mucha rabia que hasta la Suprema Corte, como si no pudiera ver la violencia que ya ejercen los cuerpos policíacos y de represión con el simple hecho de existir y portar sus apestosos uniformes, todavía les concede el derecho de actuar con violencia, y con eso me refiero uso de armas de fuego durante las manifestaciones, ¿no? Es como este doble discurso eterno de la clase política y todas las instituciones que sostienen el Estado, como pues ahora la Suprema Corte, o un caso más local como podría ser Claudia Sheinbaum, que se dice, por ejemplo, una doctora en ecología, y pues que se atacó a los humedales sin piedad hasta que construyó su puente, porque digan lo que digan, y que mantiene este doble discurso eterno, por ejemplo, a principios de este año, y basada supuestamente en que va a ser uno de los años más calurosos, decretó que no se podía usar el agua para regar plantas en la Ciudad de México, sabiendo que eso es pues me imagino que si es ecóloga lo sabe, ¿no? Que pues precisamente que las plantas estén vivas pues ayuda a mantener una temperatura pues menos extrema, porque ya no son amigables las temperaturas, pues porque así lo hemos hecho. Entonces prohíbe que regues las plantas, más sin embargo puedes ver en las calles del centro histórico, en la delegación Cuauhtémoc, cómo pasan pipas limpiando el pavimento, o sea, barriendo el pavimento con agua, pipas y pipas y pipas tirando el agua para lavar el suelo, el pavimento, y teniendo las plantas ahí junto, neta, no lo echan sobre las plantas, lo echan al pavimento. Y cuando llegas como pues a comentarles algo y decirles que pues cómo pueden tirar el agua así o algo, te dicen que es agua de como de reuso o algo, pero pues hemos visto que hay zonas donde ni siquiera tienen esa agua de reuso para los baños. Por ejemplo, en Iztapalapa luego sale un verdadero chocolate, que ya quisieran el agua con la que están regando pues ahora el pavimento Claudia Sheinbaum y la gente de la delegación y la persona de aguas de la delegación, pues como para si fuera a salir algo de ahí. Entonces, pues las injusticias y las incoherencias son una constante en la clase política, no solo nacional, sino mundial, y pues de eso trataba un poco esta nota, ¿no? De cómo la Suprema Corte da la autorización para el uso de la violencia que incluye armas de fuego sobre el pueblo, al mismo tiempo y en los mismos días que autorizó que las personas que tengan delitos de cuello blanco, algunas evasiones fiscales, puedan seguir sus procesos en libertad. Entonces, pues bueno, ahí es lo que nos pone a pensar bastante de lo que está ocurriendo. Sí, también un comentario sobre este hecho de la seguridad en México, es que también estos días pasados, pues una de las notas principales fue que México asumía la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, así como se escucha, que híjole, qué miedo. Aparte con Juan Ramón de la Fuente, ¿no? El exrector de la UNAM que metió a más de 1,000 estudiantes presos a la cárcel, un expriista, en fin, un tipo ahí raro. Pero bueno, el chiste es que México entra al Consejo de Seguridad de la ONU y pues los temas realmente importantes, aparte con una capacidad de nada, ¿no? O sea, pues él se podrá quejar de alguna situación de guerra, por ejemplo, que de las que impulsa Estados Unidos, pero pues realmente no, pues no detendrá esa guerra, ¿no? Ni siquiera le hará un mínimo daño, por el contrario. Y junto con eso, pues hay como una violencia sistemática a muchos protocolos, por ejemplo, en el caso de los pueblos migrantes, que hoy, pues México debería ser acusado, ¿no? Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, por el trato que está teniendo a los pueblos migrantes, principalmente en su frontera sur y su frontera norte. Y bueno, pues nada más quería como destacar eso, ¿no? Una situación también pues contradictoria o chusca, ¿no? De este capitalismo que pone en este tipo de responsabilidades a personajes tan nefastos. Parece que había otro comentario. Y bueno, pues aguas con la policía, ¿no? Yo creo que sería el mensaje, la recomendación del día de hoy. Y bueno, parece que estamos ya con esto cubriendo las notas que les hemos preparado para el día de hoy aquí en este es su noticiero, Noticias de Abajo, noticiero de los medios libres. Y pues le queremos enviar un saludo a todas las radios libres, a toda la gente que hace medios independientes. Vamos a intentar recordar algunos, en este caso a la Que Huelga Radio, que en este caso, en esta ocasión, pues tomamos una nota, nos dicen a Jolote Radio. Radio Alegría Libertaria. A nuestros compas de Radio Alegría, a Radio Almaina. Radio Curruf. A Radio Curruf allá en Chile. La Zarzamora Colectiva. A la Zarzamora y a nuestros compañeros de Radio Temblor en Panamá, a Radio 8 de Octubre en Costa Rica. Radio Zapote. A Radio Zapote ahí en el internet, en el mundo del internet de la Ciudad de México. A todas las radios comunitarias, independientes, autónomas, las muchas chiquitas que pues están transmitiendo para su comunidad, para su barrio, ¿no? Las que son radiobocinas. Sí, a eso iba justo García, a todas las radiobocinas y radios comunitarias y radios pues que con un esfuerzo hacen esa transmisión, ¿no? De llevar a, pues hacia afuera esas cosas que en la comunidad pues afectan y tocan todo el entrelazado. Bueno, a todas y todos los que hacen de la comunicación un esfuerzo de lucha, ¿no? De resistencia, a Avispa Media, que en este caso estos días lo comentamos, a toda la gente que comparte sus fotografías, sus videos, sus escritos, que comparte la voz colectiva a veces de sufrimiento, de denuncia, a veces de esperanza, de rabia, ¿no? De sueños, de querer construir algo nuevo. A todas y todos, pues gracias por mantenernos informados, ¿no? Por seguirnos sabiendo parte de un mundo colectivo que el individualismo no ha ganado, ¿no? Del todo en este mundo capitalista gris. Y bueno, pues vamos cerrando ya este noticiero, así que nos vamos a ir despidiendo. De este lado estuvo Evo en Noticias de Abajo. De este lado Mijail. De este lado estuvo Crista, les mando un beso. ¡Mua! Y Juan Pérez, pues nos vemos muy pronto. Acá andamos, ya se la saben. ¡Trabajo sin disturbios! ¡Hay compañeros y compañeras detenidos! ¡A por los bancos!